pero no por el hecho de ser una lista de correo. Simplemente porque, bueno, pues tuvo su momento y ahora, pues desde que estoy aquí, la verdad es que el grupo de periodismo de datos ha variado. O sea, ha variado la atención que se le presta. Visualizar, pues tiene 79 porque en realidad empezamos este año. Decidimos tener una lista de correo también para eso. Los talleres, pues los talleres que hemos hecho o jornadas, ha sido el cuarto taller de periodismo de datos sobre derechos humanos, el quinto taller sobre la España vacía. También hicimos una lista para el Open City Summit, que luego lo contaré, pero va esto, y el visualizar 16 ciudades abiertas, Open Cities. También tenemos algunos meetup. Bueno, esto de que tenemos unos meetup, ya te digo, los tengo yo y además los pago yo, ¿no? Entonces, ¿cómo los pagas tú? Sí, los pago yo, o sea, es una cosa que no, en fin, de estas cosas que te falta tiempo para tratar porque dices, ¿por qué estoy pagando yo esto? Quiero decir que como yo lo tenía de cuando trabajaba relacionándome como colaborador con Medialab, pues Medialab no tiene un contrato con Meetup. Pero esa es la cuenta de usuario de Meetup. Entonces, en la cuenta de usuario de Meetup, cuando superas un número de personas apuntadas al grupo o cuando superas un número de grupos, que son 50 euros al año, una cosa así, ¿no? Depende. En fin, dices, ¿es barato? Pues no se puede. De repente te llega, ¿no? Para el trimestre, esto, bueno, es un... En fin, tengo ahí las cuentas. Madrid abriendo datos, que lo abrí pues para las actividades que realizaba desde el grupo de periodismo de datos, pero como orientadas a datos abiertos, sobre todo el día de los datos abiertos, que suele ser algún día de febrero o marzo. El grupo de periodismo de datos, que es el más longevo de los grupos de meetups, tiene 1.200 personas, bueno, el día que lo puse, ahora tendrá alguna más, y ha tenido como 41 eventos. Math for OpenStack, esto fue una casualidad, que un día me lo encontré huérfano y lo acogí, y lo pagas también. Y lo pago. Y este lo pagaba, pero este verano se me caducó y entonces el día que lo, pues eso, otra compañera del grupo me lo rescató y ahora lo paga ella. Este ya no lo pago yo, pero tampoco me quitó como de organizador. En fin. Son herramientas que no son propias, con lo cual da un poco igual que un día las tengas o un día no, porque podríamos decir, ahí lo más importante, o sea, hay dos cosas importantes, los datos y la comunicación, ¿no? La comunicación sí que se produce y se produce porque lo haces a través de Meetup, entonces Meetup es quien tiene los datos. Si dejas de tener la propiedad de Meetup, del grupo, dejas de tener los datos, pero incluso teniéndola, bueno, tienes que relacionarte con una API. Puedes descargarlos. Puedes descargarlos, pero no de la forma que te gustaría, digamos. En fin. Pero bueno, hay una API para... En fin, lo mejor es tener autonomía y esos son grupos instrumentales realmente. Lo que pasa es que llega un momento, hay un momento pues que dices, ¿qué utiliza la gente? Pues en vez de generar una herramienta como ha hecho, ¿no?, el Ayuntamiento de Madrid, la Ciudad de Madrid, con Decide Madrid, pues en ese caso pues, había una herramienta que muchas personas del ámbito tecnológico o científico pues usaban. También usamos mucho Telegram, ahora hay grupos para casi todo, ¿no? Y nos metemos un poco en harina, visualizar, que es la parte como bonita de mi laboratorio, porque es el, de hecho en algún momento, vamos, yo aposté por llamarlo visualizar en vez de Data Lab. Pues es un elemento transversal que utiliza el inmenso poder de comunicación de las imágenes para explicar de manera comprensible las relaciones de significado, causa y dependencia que se pueden encontrar entre las grandes masas abstractas de información que generan los procesos científicos y sociales. Eso no lo he dicho yo, y me cuesta horrores siempre decirlo, sino José Luis de Vicente, el fundador de Visualizar, que tiene una palabra ágil e interesante además. Y que este año además tuvimos la suerte, la oportunidad de volver a contar con él en el simposio. Entonces, bueno, ¿qué características tiene Visualizar? Que es como la, ¿no?, la mejor, el proyecto estrella, digamos, del laboratorio de datos, pues que es un taller internacional, es el único taller internacional de los que yo organizo, tiene la misma metodología de Media Lab. Llevo organizándolo 3 ediciones, aunque 2 desde el laboratorio de datos, una como freelance. Y bueno, pues que eso ha supuesto una revitalización del proyecto. ¿Por qué? Pues porque hay una misma persona, digamos, que hemos estado, o sea, que he estado con un... aquí sí que digo hemos, porque hay ciertas... son las mismas personas las que edición tras edición, o no solo edición de Media Lab, de visualizar, sino otras actividades del laboratorio de datos con las que cuentan, ¿no? Porque pues eso, saben, funcionan, ayudan, participan, colaboran. Entonces, de alguna manera, aunque el laboratorio de datos a nivel de Media Lab o a nivel organizativo o a nivel gestión o administración es solo hay una persona, sí que giran muchas personas y muchas de ellas son las mismas siempre. Hay veces pues que te encuentras otra nueva y dices, oh, qué bien, qué emoción, y entonces pues la incorporas, ¿no? Las ediciones, visualizar 15, los datos del Procomún, 16 ciudades abiertas Open Cities, 17 migraciones y el 18 que ya estamos preparando sobre datos personales. Para mí todas estas temáticas son excusas para hablar de lo mismo, es decir, de los temas que interesan. ¿Qué temas interesan? Pues los que vienen a la cabeza. Contaminación, movilidad, migraciones, ¿no? Derechos humanos. O sea, lo mires por donde lo mires, pongas el nombre o la etiqueta, el lema que pongas, vas a poder trabajar lo que a ti te interesa. Entonces, en los datos del Procomún, pues hubo un proyecto que era Open Referral, que era sobre cómo crear una interfaz de acceso abierta y común a los servicios sociales de la Ciudad de Madrid. Y bueno, en realidad vino a hablar una persona de ese proyecto, ¿no? Entonces le invitamos a visualizar 16, ¿por qué? Porque era sobre ciudades abiertas. Pero podría haber venido a hablar o a desarrollarlo en 2017, porque como estábamos hablando de migraciones y no en el sentido de migraciones humanas, sino en el que la Real Academia Española, estas ocasiones que te encuentras con definiciones interesantes, ¿no? Y que comprenden varios significados de la palabra y habla de humanas, cosas, animales, plantas, sustancias, datos, pues también podría haberse trabajado desde ese punto de vista, ¿no? Porque para trabajar con una aplicación de datos, pues tienes que migrar esos datos, ¿no? No sé si me explico. Para mí los lemas son palabras que enganchan, ¿no? Y luego los temas, pues, explican, los proyectos sobre todo, son los que explican o dan lugar al desarrollo de esas inquietudes. Y el año que viene, pues, datos personales. Ya este año hemos trabajado un proyecto de datos personales, que ha sido Trácula, una mezcla, ¿no?, de traquear, ¿no?, de seguir, registrar, y Drácula. Entonces, era una visualización de cómo las páginas web pues nos están chupando los datos según navegamos. En 2016, que fue el primer año, pues esto fue un poco lo que hicimos. Se hizo, ya os digo, la reflexión es inicial. Para mí se hizo mucho, ¿no? Diría que demasiado. Jornadas de periodismo de datos, el culturómetro, que era una cosa que venía de un visualizar anterior, que era visualización de presupuestos, el ADA Day 2016, que es el día de Ada Lovelace, ¿no?, que se homenajea el segundo martes de octubre. Además coincidía que este 2016, que fue el año pasado, vamos, que está aquí estaba a la vuelta de la esquina, ¿no?, fue la Conferencia Internacional de Datos Abiertos, y entonces en Media Lab, pues, el visualizarlo quisimos ligar con la Conferencia Internacional, pero es que además el área de gobierno nos encargó de realizar el Open City Summit, que fue el cumbre de las ciudades abiertas, y previo a ello tuvimos un evento también de periodismo de datos que hacía como un intermedio entre las jornadas de periodismo de datos que habían sido en mayo y el taller de periodismo de datos que iba a ser en octubre-diciembre, y Data Movida, que era una cosa así como más divertida. Y luego, pues los meetups que os decía, el taller de periodismo de datos que os decía, y las exposiciones de los talleres de producción. Es decir, si el taller internacional es el de visualización de datos, el taller local es el de periodismo de datos. Yo desde aquí os animo a firmar mi petición en Change para convertir el taller de periodismo de datos en un taller internacional. No, no la he creado, pero algo tengo que hacer conmigo. Porque no puede ser que no esté como un taller internacional. Un taller internacional y un taller local, para mí son cosas que bueno, que si estás trabajando temas locales, internacionales, tal, no, hay una diferencia sustancial y es el presupuesto. Si un taller local tiene, ponte 10.000, 15.000 euros de presupuesto, un taller internacional pues tiene 60, 70 para arriba. Entonces, cuando le metes más presupuesto a los talleres, pues normalmente o puedes conseguir mejores o más interesantes cosas y puede participar más gente de otros, no solo países, sino también provincias, ¿no? Y territorios. 2017, ¿qué os quiero destacar? Que fue el primer año completo, ¿no?, del laboratorio de datos, y, o sea, que está siendo, y que además es el primer año porque estamos participando, o sea, estoy participando en la elaboración de los presupuestos de 2018. En 2017, o sea, en 2016 también ocurrió, solo que como acababa de llegar, en tener en cuenta que como los presupuestos, ponte que se aprueban en, no sé, en Junta de Gobierno en mayo del año siguiente, pero a ti te los empiezan a preguntar en mayo del año anterior, o en junio, y entonces tú ya con la, ni siquiera con la mitad del año realizado, ni siquiera con evaluaciones realizadas, tienes que pensar qué cosas tienes que hacer para el año que viene. Y si las quieres hacer igual, si las quieres hacer mejor, si necesitas más presupuesto, si necesitas menos, en fin. Entonces, bueno, este año, en ese sentido, es el primero. Actividades permanentes, lo que decía, Día del Amor por el Software Libre, no lo he dicho, 14 de febrero, siempre la Free Software Foundation Europa, ¿no?, la Fundación por el Software Libre de Europa, pues propone I Love Free Software, hacer un día de demostración por el software libre el 14 de febrero. Entonces yo eso ya lo hacía desde el Grupo de Periodismo de Datos, porque como a mí lo que me interesaba del periodismo de datos era esa mezcla de la comunicación con las herramientas libres, no porque las herramientas libres fueran pues más bonitas o más o no, sino que permitían más comunicación. Luego era el periodismo de datos, tenía y sigue teniendo ese componente, ¿no? Entonces siempre para el 14 de febrero pues una de las sesiones del grupo de periodismo de datos era con una herramienta libre, con Pentaho, con Python, creo que por ahí, o Tor o Git o lo que sea. El Día de los Datos Abiertos, como decía antes, que suele ser como el 4 de marzo, esta es una de las convocatorias que lanzó la Open Knowledge Foundation a nivel internacional y en este caso los canadienses, y bueno, se sigue realizando. ¿Qué solemos hacer aquí? Pues nos juntamos pues, para liberar datos, así, bueno, pues, a liberar datos. ¿De qué tipo? Pues puedes decir que... ¿Qué datos? Pues siempre hay algunos datos que están, hay alguien que está trabajando con datos y que quiere liberar. Imaginaros pues, los propios datos nuestros de MediaLab, o yo tengo una investigación en curso así como por mi cuenta que es sobre el amianto, pues oye, pues mira, me gustaría buscar datos sobre el amianto, otras personas sobre represalios de guerra, o yo qué sé, la flora y fauna que está desapareciendo, lo que sea. Este año lo tuvimos el, creo que el acierto, bueno, tuvimos, porque lo hacemos aquí todo colaborativamente, en realizar, en ligar el Día de los Datos Abiertos con el taller de producción de periodismo de datos. El taller de producción se hizo en 2016, en octubre, diciembre, y por circunstancias, es decir, porque el laboratorio de datos no podía tener, o era muy raro que tuviera el visualizar y luego el taller de periodismo de datos, se movió ese taller a primavera. Y eso hizo que un mes antes fuera el Día de los Datos Abiertos. Entonces, para la convocatoria de proyectos, lo que propuse fue, además de enviarnos el proyecto a MediaLab y que eso acabe en nuestro buzón y lo evaluemos y un día anunciemos cuáles son los proyectos que ganan, ¿no?, o que son elegidos, veniros, o sea, publicarlo ya de vosotros en un repositorio de GitHub y veniros el día de los datos abiertos a empezar a buscar datos para vuestro proyecto, porque esa es, en el caso de cuando te, cuando piensas en trabajar sobre algo y piensas en trabajar con datos, lo primero que necesitas son datos y es donde probablemente vayas a dedicar más tiempo, porque luego pues te podemos ayudar en los talleres pues a hacer el análisis, la limpieza, la curación, la visualización, lo que sea, pero si no tienes los datos no hay mucho que, en fin, es más complicado, ¿no? Se puede escarapear, se puede buscar, se pueden hacer peticiones, pero claro, no te da tiempo que te las respondan, y menos aquí que todavía tenemos eso muy verde. Entonces, bueno, lo ligamos con el Día de los Datos Abiertos. Digo que funcionó porque 4 de los proyectos que vinieron ese día luego se presentaron al taller y fueron seleccionados. La jornada de periodismo de datos también la ligamos con el taller, fue un día intermedio. Entonces, así, en vez de hacer cosas separadas, fuimos ligando cosas. ¿Voy bien de tiempo? No. ¿No? Pero... Sí, bueno. 2028. Bueno, nada, y ya está. Y otras actividades, pues, para que veáis ahí un poco el batiburrillo de cosas que se pueden tratar en el grupo de laboratorio de datos, o sea, en el laboratorio de datos. Mapas con QGIS, D3, el Editor Lab, Ormod y Emacs, ¿no? Esto que os estoy diciendo, R, Python, no sé qué, bueno, cosas. Para 2018, simplemente os cuento que para el taller de periodismo de datos queremos trabajarlo sobre la ciudad, movilidad, movimiento de personas, turismo, migraciones, gentrificación, flujo del espacio. El visualizar 18, ya os he dicho, de datos personales. Quizás sean las esas conferencias o quizás se hagan en otro lado. Hemos tenido una relación muy fructífera, o por lo menos muy, muy continua, con el grupo de Haskell, que es un lenguaje de programación funcional que, bueno, todavía no se ha concretado en ningún prototipo de un taller y tal, pero sí que hay muy, muy buena relación. Y las mismas actividades fijas que los años anteriores. El 11F, que esto también lo hicimos este año, el Día de las Mujeres y las Niñas Científicas, el 14F, el 4M, el 11O, y el Datamat, que es la única actividad que ahora está en curso, bueno, que es los premios de periodismo de datos y datos abiertos de la Ciudad de Madrid, que se fallarán el día de luna y en un día este de la fiesta. Y bueno, esto ya lo decía antes y ya está. ¿Cuándo es lo de periodismo de datos? ¿Cuándo es? En teoría, enero, febrero y marzo. Digo en teoría porque estamos a 14 de noviembre, no ha salido la convocatoria. Luego, me parece difícil que se mantengan las fechas que antes del verano parecían posibles. Es otros años lo hemos planteado, pero claro, con la actividad del máster no se podía, o sea, los alumnos no podían hacer las dos cosas. Entonces muchos quedaron en hacerlo el año siguiente. O sea, hay muchos del año pasado, hay varios del año pasado que están pendientes. ¿Cuándo vendría hoy? No, porque este año, por ejemplo, otra relación así que comentamos fue con la Universidad de Castilla-La Mancha. Allí había dado una charla sobre periodismo de datos, entonces hicieron un hackathon interno en clase de periodismo de dos cursos. Y uno de los proyectos de los que presentaron lo valoramos como apto para el taller, y entonces como premio la universidad les dio, les pagó gastos de desplazamiento y alojamiento en Madrid. Y con la gente de Villanueva, para el TFM, quisimos también ligarlo, pero veían un poco raro el tema de que fuera, bueno, no lo veían previo porque lo pensamos durante y después, pero que fuera una actividad conjunta. Cosa que yo pues creo que bueno, pues lo hablamos por la lista, les pregunto a ver quién podría esté interesado para que se ponga. Cualquier cosa, pues adolfo@medialab.prado.es o aquí. ¿Vale? No sé si tienes tiempo, si te quieren preguntar algo o tienes que ir. Pues, bueno, si queréis preguntar algo. Yo quiero preguntar cómo en visualizar como que el concepto del tema es bastante grande, cómo aterrizáis luego los proyectos que desarrolláis. O cada persona desarrolla uno, o desarrolláis un nuevo grupo, cómo funciona un poco. Pues depende del proyecto. Una, por ejemplo, este año hemos sido un montón de personas en el equipo, entonces eso ha permitido que los proyectos se desarrollaran bien, ¿no? Eso es algo que, por eso decía antes, que con equipos más grandes pues tiene posibilidades. Y depende, hay un proyecto que era hacer un cómic, bueno, o sea, concretando en hacer un cómic. La historia de una niña siria, ¿no?, refugiada, cómo viaja hasta Europa. Otra, normalmente se hace una página web, pero, por ejemplo, el proyecto Soy de Temporada, pues lo que ha hecho es una página web de soydetemporada.es. No solo ha hecho una página web diciendo qué es de temporada, sino que además ha trabajado unas ilustraciones que son como preciosas, ¿no? Entonces aquí las que están en color son de temporada y las que están pues grisáceas, ¿no?, que se les aplica un filtro, pues no lo son. Y este proyecto, de ¿por qué sale? Pues porque una periodista belga que vino a España, ¿no?, y dice, bueno, voy al Ministerio de Agricultura que me diga cuáles productos son de temporada y cuáles no. Y resulta que en el Ministerio de Agricultura, pues okay, esto es un choteo, vamos, es un cristo, o sea, a la que está ahí montado. Hay una cosa que sí que me gustaría señalar, con lo que antes decía Chema de ciencia ciudadana, ¿no? Yo creo que todas las actividades, sobre todo este año, que he participado mucho con data scientists y data visualizadores y data periodistas, o sea, todas las actividades de datos al menos comparten, periodismo, datos, visualización, comparten el método científico. Y el método científico utilizando tecnología. Entonces, ya el hecho de... eso también pone a la ciencia y a las cosas que no son ciencia, ¿no?, como en un terreno ahí de contaminación mutua. Es decir, los productos periodísticos, ¿no?, el periodismo de datos apuesta porque sean argumentos basados en datos. Lo mismo ocurre con la visualización de datos, ¿no? Se le quiere dar un sentido a las cosas. Y ahí estamos aplicando, tanto gente de universidad como de laboratorios o ciudadanos, cualesquiera, pues estamos aplicando las mismas técnicas y las mismas herramientas. Entonces, creo que hay una... Bueno, estamos viviendo un momento ahí muy interesante de definición de esto del data scientist, que es casi ser... Que no es solo el técnico de antes, ¿no? No es el programador, no es el que sabe, sino es cualquier persona ya tiene que saber de esto, tiene que saber de datos. O sea, cuando digo datos, tiene que saber de tecnología, tiene que aplicar, tiene que trabajar con tecnología, ¿no? El periodismo de datos, cuando nació, se llamó primero periodismo de precisión, pero luego se le llamó, y en Estados Unidos se le sigue llamando casi, o el Congreso lo llama así, ¿no?, Computer Assisted Reporting, ¿no?, periodismo asistido por ordenador. Pero es que, y el Data Journalism viene de Data Driven Journalism, o sea, periodismo guiado por datos. El uso de tecnologías ya es intrínseco a cualquier argumentación que hagas, ¿no? Ya seas una persona que participa en un proyecto de ciencia ciudadana, en una visualización de datos o en un artículo cualesquiera. Y yo, también por eso, desde el laboratorio de datos, lo que he intentado apostar es por la alfabetización tecnológica básica. Y por eso Emacs, que sea una cosa que es como muy compleja en apariencia, y incluso si te la instalas dices no sé por dónde voy, pero te pone en cuestión o te enfrentas ante cosas que si no, pues en fin, como persona que no has trabajado con ordenadores no te vas a enfrentar, ¿no? Es como Linux y la terminal, ¿no? Yo creo que hay que ir ahora hay que incidir en la terminal y en el texto, ¿no? Y para tener el texto, la fuente del texto, la fuente de lo que tú estás escribiendo, tienes que escribir con un editor de texto donde puedas pues hacer programación literaria, donde puedas hacer referencias bibliográficas, donde puedas meter enlaces, decir, y eso te lo da un editor de texto como Emacs. Creo que la gente no conoce lo que es Emacs. No, no, y no es el... Tienes que hacer un taller, no es el, de Emacs. Exactamente, no es el motivo de esta charla, pero sí que quiero que se vea esto de los datos no como una cosa aparte. Esto, en realidad, muchas de las cosas que ha contado Ale... están trabajando con datos. Si no trabajaran con datos, y muchas de las preguntas que habéis hecho era sobre explotación de datos, es decir, son los temas actuales, ¿no? Los temas de eso que nos interesan tienen un sentido u otro en función de los datos que tenemos sobre ellos, y todo lo que habéis preguntado eran preguntas sobre, pues a mí me ocurría mucho sobre lo que tú decías del distrito Latina, ¿no? Pues eso, de cara a, no lo mismo un territorio que otro, pero en cuanto a extensión, en cuanto a su ordenación territorial, en cuanto a sus barrios diversificados, su tejido de líneas urbanas y de transporte público. O sea, porque claro, tú vas por el centro de Madrid, tienes una parada de metro casi pegada a la otra. Vas a mi barrio y de una a otra pues puedes caminar media horita, ¿no? Fácilmente. Entonces, bueno, todas estas sensaciones, hay datos para trabajar con ello. Y te vas corriendo. Y ya está, me voy corriendo para que no me... No, te voy a responder la llamada. Sí, sí, sí, no te preocupes. Vale. ¿Nos tenéis tiempo? Tenemos tiempo, pero ¿quieres hacer un descanso o tú estás bien para...? No, entonces yo estoy bien, pero igual estáis ya un poco saturados. ¿Un descanso cortito o pasamos a la última parte? Un descanso cortito. Es que desde las 4:30... Sí, así es. Un descanso cortito. Vale, pues un descanso de, ¿qué? ¿5 minutos? Sí. Vale. Gracias. Gracias. Adiós. Oye, lo no, lo digo por los tiempos, por el tiempo, no porque no... No me quedaría excusable. No sé, no sé, no sé. Bueno, perdonad, yo no contaba con esto, la verdad es que todo el mundo se tenía aquí muy rápido, todo el mundo tenía mucha prisa y si no los echamos, no se van. O sea que bueno, que perdonad, porque entiendo que está siendo un poco igual como largo y pesado, pero bueno, ha sido así. Yo voy a intentar ir rápido, porque ahora tenéis otra clase además, ¿no? Bueno, si acabamos muy tarde, no. Vale, yo quiero ir. No, clase, pero vamos a aprovechar para revisar cosas y tal, pero bueno, aquí muy rápido y ya está. Vale, yo voy a intentar... O sea, que cortadme, si se me va también, me cortáis, voy a intentar hacerlo breve. Antes de empezar, creo que al inicio no he situado bien como la sesión de hoy, los laboratorios que íbamos a presentar. Alguno de los compañeros lo ha mencionado, pero bueno, por dar un poco la estructura, Medialab pertenece al área de cultura del Ayuntamiento de Madrid y los laboratorios que os estamos presentando hoy nacen de la colaboración con el área de participación del Ayuntamiento. Que abre una línea de trabajo en torno a las tres temas o ámbitos de actuación que hemos comentado, que son el de datos, que ha presentado Adolfo, el de herramientas digitales para participación democrática, que es el que ha presentado Alejandra. Yo os voy a hablar ahora del Laboratorio de Innovación Ciudadana, y lo que ha contado Chema estaría por fuera de esta colaboración, porque es un proyecto más de dimensión y financiación europea. Pero bueno, porque tengáis un poco la estructura dentro del propio Medialab, que es una colaboración con un área diferente del Ayuntamiento, que es quien pone la financiación. O sea, quien financia estos tres laboratorios es el área de participación. Y también por algo que ha salido antes en el debate, que me parece importante de separar, que una cuestión es como el programa político, en este caso de quien está en el gobierno local, en el Ayuntamiento, ¿no? Todo lo que hablábamos antes de las herramientas de Ciudad Madrid, de cómo se hace comunicación, propaganda, de eso, y otra cosa es Medialab como herramienta en la que se apoyan determinadas áreas de gobierno del Ayuntamiento para implementar programas, que creo que es importante separar esas dos cosas. O sea, que aquí Medialab lo que hace es, a través de la propuesta de los talleres de prototipado, lo experimental, etcétera, implementar determinadas líneas de trabajo que coincidan con las que tiene el Ayuntamiento, pero separado de la ejecución de un programa de determinado político, ¿no? Creo que antes en el debate sobre lo de las propuestas de Decide Madrid se mezcla un poco, me parecía importante separar esas dos cosas. Bueno, como os decía, yo os voy a hablar del Laboratorio de Innovación Ciudadana. Si hubiera que definirlo en una frase muy breve o más bien así como en un telegrama, pues sería la idea de conectar a diferentes actores entre sí para repensar la vida en la ciudad, o sea que es un laboratorio que se ubica en procesos y fenómenos eminentemente urbanos y sobre todo en el caso concreto de la ciudad de Madrid, aunque sean pues con la lógica de Media Lab replicables y la idea es que se puedan exportar a otros contextos, pero trabajamos con lo local, con la ciudad de Madrid, y la propuesta es que todas esas iniciativas y todos esos actores que van a trabajar en el Laboratorio de Innovación Ciudadana lo hagan en torno a la idea de la experimentación, ¿no? De los prototipados y de la propuesta de Media Lab, de que lo que aquí sucede son como las primeras fases de las ideas, ¿no? Las primeras fases de un proyecto. Esto no es un lugar ni para dar continuidad a los proyectos, ni para financiarnos, ni para pensar modelos de negocio, sino para juntar a personas diversas y muy diferentes en torno a ideas que están como en sus primeras fases, ¿no? Luego ya se verá si eso continúa y puede derivar una iniciativa económica o no, o sigue siendo una iniciativa vecinal, comunitaria, etc., ¿no? Pero digamos que Media Lab está como en las primeras fases de las ideas. Recojo aquí las cuatro ideas fundamentales, en mi opinión, de Media Lab, que también se trasladan a este Laboratorio de Innovación Ciudadana, que son las de la mediación. Tanto aquí en el propio Media Lab como en los proyectos que ahora os voy a contar, hay un equipo de lo que nosotros llamamos mediadores culturales, que son personas que su labor es escuchar qué propuestas tiene la ciudadanía, ¿no? Decimos que la mayor parte de lo que sucede en Media Lab son ideas, propuestas que hace la gente, pues tiene que haber alguien que sea capaz de escuchar eso y de recoger, ¿no?, todas esas inquietudes de la ciudadanía y traducirlas en proyectos, en programas, en ideas, en actividades. Y esa es la labor de los mediadores culturales, que por tanto tienen una función importante de escucha, de saber qué está sucediendo en la ciudad, qué quiere trabajar la ciudadanía, qué le motiva, qué le preocupa, qué le inquieta. Y tienen una labor también de conectar, ¿no?, de conectar a vecinos con fundaciones, con asociaciones, con colectivos tanto formales como informales, organizados o no. Es quien tiene en la cabeza, ¿no?, los mediadores como el mapa de agentes que puede conectar dentro de una ciudad, ¿no?, tanto de iniciativas públicas como privadas. Y eso pues puede ser desde conectar a un vecino con una fundación, porque los dos están interesados en trabajar en hacer un proyecto sobre música para el barrio, hasta conectar a diferentes áreas dentro de un mismo ayuntamiento, ¿no?, dentro de la institución también hacer esa labor de conexión. Luego estaría la parte de los talleres de producción, que ya lo están comentando los compañeros, que son esa secuencia de dos convocatorias. Primero una convocatoria para recibir propuestas de en qué quiere trabajar la gente, se selecciona en torno a 8 o 10 de todas las que se reciben, y se abre una segunda convocatoria de colaboradores, que son personas que voluntariamente deciden sumarse a uno de esos 10 proyectos que han sido seleccionados. Y luego depende del formato, los talleres internacionales que decía Adolfo pues son 2 semanas. En los talleres de los que yo os voy a hablar ahora son como 2 tandas de 3 días cada semana, depende. Pero la idea es que se coincidan en el mismo espacio esos grupos formados por quien ha tenido la idea y quien voluntariamente se quiere sumar a esa idea, ¿no? Y el grupo de trabajo que se forma, que es de en torno a 10 personas más o menos, está en el espacio, imaginaos pues el auditorio, que supongo que lo conocéis de aquí en Media Lab, pues con 10 mesas, y en cada mesa hay un proyecto, y cada una de esas mesas está aquí, ¿no?, el promotor que llamamos de la idea y los colaboradores de esa idea, ¿no? Y hay como un efecto contagio, ¿no? Tú estás en un mismo espacio con otras 80, 100 personas, y aunque cada cual esté trabajando en su proyecto, sí que hay una parte como muy también emocionante, ¿no? De verte como parte de algo y que estás en ese espacio con más gente y que puedes compartir tu proyecto. Y luego estaría la parte de la documentación, que también ha mencionado un poco Adolfo, ¿no? Que es la posibilidad de registrar y relatar todo lo que suceda aquí con código abierto para que se pueda utilizar en otras partes del mundo y en otros lugares se pueda reapropiar la experiencia, ¿no? Sería la lógica de la cultura libre, ¿no? Que el conocimiento se pueda, bueno, acceder y distribuir de forma libre. Y bueno, todo ello, pues, al final, en lo que resulta, si es que esto es exitoso, pues es en la creación de comunidades, ¿no? Entonces, aquí en Media Lab decimos que son comunidades de práctica y de aprendizaje, ¿no? Que se forman en torno al hacer, al experimentar, a crear cosas. No tienen que ser necesariamente materiales ni tecnológicas, pero sí al compartir ese proceso de hacer y crear comunidades y luego ver que se puedan sostener en el tiempo esas comunidades, ¿no? Os voy a contar así muy rápidamente las 4 líneas de trabajo que hay en el Laboratorio de Innovación Ciudadana. La primera de ellas es cuidados y participación. Esta línea ya se terminó en primavera de este año y bueno, tiene que ver con un proyecto que igual conocéis que se llama La Escalera. Ha estado bastante en medios de comunicación, en redes sociales y demás. Y bueno, la idea fundamental de este proyecto es cómo crear redes de apoyo mutuo, un poco también lo que veíamos en la clase de la semana pasada con el proyecto Radares, algo similar, cómo crear redes de apoyo mutuo, pero en este caso pensando en la escala de las comunidades de vecinos. Es decir, cómo nos podemos organizar desde lo más próximo, desde lo más cercano, para generar esas redes de cuidados y de sostenibilidad mutua, ¿no? Y que puede tener que ver con... Bueno, aquí lo que veis es un cartel que se pone en cada uno de los portales de las comunidades de vecinos con pegatinas. Hay como un cajetín con pegatinas, ¿no? Y tú eliges, pues puedes decir, comparto wifi, te subo la compra, te riego las plantas, te invito a un café, o puedes escribir cualquier otra que tú quieras ofrecer o que demandes que quieras recibir. Y tú lo pegas en el buzón, en tu buzón o en el de los vecinos, ¿no? Según sea lo que tú demandas, lo que quieres. Y bueno, este proyecto, ya os digo, se desarrolló hasta primavera de este año aquí en Media Lab, ahora está continuando con otras vías de financiación. Intenta conectar un poco con la idea de que la ciudad y los espacios comunitarios nacen desde lo más cotidiano y lo que consideramos incluso privado o lo más personal, ¿no? Como puede ser una comunidad de vecinos y la posibilidad de que desde ahí se diseñe otro modelo de ciudad, ¿no? Si pensáis, este proyecto tiene relación pues con temas de salud comunitaria, con temas de movilidad en la ciudad, con temas de redistribución de recursos, de prevención de soledad no deseada, como veíamos la semana pasada, etc., ¿no? Bueno, pero esta línea ya está finalizada, pero que quería traerla como ejemplo de un proyecto que ahora continúa, ¿no? ¿Y cómo se implantaba esto, por ejemplo, en las comunidades de vecinos? ¿Cómo se implantaba la dinámica? Sí. O sea, hubo un efecto muy fuerte en redes sociales, que había un kit que es descargable. O sea, tú este kit ahora puedes entrar en la página web, que se llama proyectolascalera.org, y te puedes descargar el kit. Imprimes el cartel y las pegatinas y lo pones en tu portal. Entonces, lo que sí que se pedía a cambio, porque hay ahí como una tensión entre que las propias comunidades tengan autonomía, pero que entre que también la gente que hace el proyecto pueda recibir información de qué está funcionando, qué no, y que toda esa experiencia se libere también para que otras comunidades de vecinos aprendan y puedan recuperar lo que funciona y lo que no. Entonces hay como una especie de acuerdo de enviar a las personas que gestionan este proyecto de, pues lo estoy haciendo en mi comunidad, que vivo en donde sea, en el barrio de Lavapiés, y nos está sucediendo esto, hay como una... Bueno, y eso... Hay gente que no lo hace, entonces esto puede estar sucediendo, que me parece interesante. Igual ahora esto está sucediendo en Alicante y nadie se ha enterado, nadie de las personas que son el grupo promotor del proyecto de la escalera se ha interesado, pero creo que es un ejemplo de liberar el código, ¿no? Y de esa capacidad, en este caso a través de las redes sociales, pero esa capacidad de que los proyectos la gente se los reapropie y no tenga por qué pasar por, como veíamos otro día, un grupo gestor o un cierto control. Hay mucha otra gente que sí lo hace, que les escribe y les cuenta la experiencia. Incluso ellos se ofrecen para hacer un acompañamiento, decir, vale, pues vamos contigo el primer día y instalamos el kit, ¿no? Instalamos el cartel, las pegatinas, hablamos con los vecinos y te ayudan como un poco a adentrarte en el proyecto. Ahí es como esas dos vías posibles. Y luego está la posibilidad de compartir, bueno, no nos da tiempo, pero hay vídeos como muy chulos de la gente contando sus propias experiencias o sus motivaciones, ¿no? para hacer el proyecto. ¿Y los datos recolectados dónde están? ¿Son vistos? ¿Se pueden ver o algo? Hay una parte de los datos que se pueden ver y hay otra parte del proyecto que precisamente quieren desarrollar para que esos datos puedan ayudar para desarrollo precisamente de políticas públicas en torno a cuidados, dependencia, vejez, etc. Porque es verdad que es una información como muy rica del día a día, de la vida cotidiana, de la situación de las personas. O sea, nuevamente también lo que hablamos el otro día, datos anónimos en términos de tendencias, ¿no? Pues en tal barrio han participado tantas personas mayores en este proyecto, sí. Y lo que más demandaban era que alguien les subiera la compra. Sí, o sea, eso te da un indicador participa en tal sitio, ese distrito no, sí. Esto no. Como macrodatos sobre la situación. Bueno, Analytics no te da los datos dependiendo de la gente que se descargue. Sí, y de dónde se lo descarga también, claro. Puedes saber de qué países, de qué ciudades, de qué barrio. O sea, es cierto, y esto también es como una de las complejidades de todos estos proyectos, que donde más éxito ha tenido ha sido en el barrio de Lavapiés, entre personas jóvenes, 30 años, de lo que podríamos llamar gente moderna, con todo el cariño, hacia esa etiqueta, no lo digo peyorativamente, sino de... entonces que tiene una vertiente ahí también como de clase social, que están intentando salvar ahora, llevándolo a otros barrios de la ciudad, pero claro, pues cuando te volvemos a ver antes, liberas el código, pues también es normal, ¿no? O sea, el lenguaje que utilizan, la estética, el mero hecho de que el gran éxito venga por la viralización en redes sociales, ya es evidente que va a llegar, pues eso, a gente joven de Lavapiés, de entre 30 y 40 años, y no a mi abuela. Eso es obvio, pero bueno, ahí están los esfuerzos también por conseguir. ¿Se pensaron, la estrategia de comunicación, de dónde iban a atacar, de qué manera y tal, o...? en plan de nos soltamos? Esto empezó de una forma como mucho más prosaica. Empezaron con las redes sociales personales de quienes estaban trabajando en este proyecto. Y fue así, en plan de nos soltamos y sí, se viralizó. Y desde ahí se viralizó. Y luego vino como toda también la parte de entender que esto realmente es un proyecto de ciudad, o sea, que esto debería estar una institución por detrás, porque es como, claro, literalmente repensar espacios de convivencia desde lo más cotidiano. Y como ahora el siguiente paso es cómo abrir las comunidades de vecinos al barrio y que sean como elementos también, un elemento más del barrio, o sea, que podría estar el centro de salud, puede estar el centro de día, puede estar lo que hablábamos el otro día de la farmacia, el centro social, el centro ocupado, un media lab, la biblioteca, o sea, y la comunidad de vecinos entenderla como un agente más, ¿no?, como un activo más para cuidar de colectivamente de la salud o para prevenir la soledad o simplemente para hacer la vida más sostenible, ¿no? Que muchas veces simplemente pues que no tienes a alguien que te suba la compra, y en ciudades como Madrid pues no es fácil tener una red, ¿no? La mayor parte de la gente no somos de aquí, o muchos no somos de aquí. Las personas mayores que bueno, salir un poco ya del centro sí que hay, pero también hay personas mayores que no. Sí, y más allá de las personas mayores, que muchas veces una de las pegatinas que también triunfó mucho era una que se llamaba Te presto el taladro. O sea, una cosa tan básica, que muchas veces igual te haces 30 kilómetros para IKEA a comprarte un... Bueno, no sé si IKEA vende taladro, a un centro comercial, supongo que sí, porque vende de todo. A comprarte un taladro y lo tienes a 2 metros o en la puerta de al lado. Y esa, por ejemplo, triunfó mucho también. Bueno, la de compartir para ver partidos de fútbol por TDT. El taladro es el típico ejemplo que ponen los de consumo colaborativo, bueno, uh-huh, los de Airbnb, por ejemplo, cuentan lo del taladro como, claro, ejemplo de compartir. Sí, es como el imaginario. Sí, sí, sí, claro. Sí. Y luego la de Te invito a un café, pues ya tiene más particularidades, bueno, más complejas, puede haber ahí otras intenciones por detrás. Pero que también. Qué mal pensada, ¿no? No, bien pensada, quiero decir, no, me parece que os habéis reído todos, entonces. Pero que también apuntan a muchas otras cuestiones. Podemos entrar, si queréis, en la clase de mañana, podemos recuperar también un poco estas cuestiones, ¿no? Esto sería como un ejemplo de tecnología blanda, ¿no? No tecnología dura como un aparato, un cacharro al que te conectas para que te dé oxígeno, sino de una tecnología blanda que también está intentando sostener la vida o intentando responder a una necesidad colectiva de mantener una comunidad, ¿no? Bueno, esto nos puede dar mucho juego, si os apetece mañana lo podemos retomar en la clase, pero bueno, no quería dejar de mencionarlo para verlo como un ejemplo también de innovación ciudadana. El segundo caso es un poco más aburrido, no es tan vistoso, quiero decir, como este que acabo de señalar, pero creo que a nivel... Grado de participación 2, innovación jurídica. ¿Perdona? Sí, tenemos estos 4, cuidados y participación, innovación jurídica, Madrid escucha y experimenta distrito. Acabamos de ver el 1, que era este cuidados y participación que se materializó en el proyecto de la escalera. Ahora vamos a ver el 2. Que es la innovación jurídica, que yo a veces pienso que esto es una contradicción, porque hablar de innovación en términos jurídicos es un poco, ¿no?, probablemente un término que dices, no, hay algo que aquí que no casa, ¿no? Igual podría llamarse mejor experimentación jurídica, ¿no?, de ver cómo explorar los márgenes de lo posible dentro de la legislación. Pero bueno, lo hemos llamado innovación jurídica y es un proyecto que nos está costando mucho poner en marcha, porque dentro del propio Ayuntamiento de Madrid, que es con quien queremos hacer el proyecto, o sea, que sirva principalmente a la institución, hay como muchas reticencias, es decir, hay como mucho cierre a que, además desde Media Lab, ¿no?, con esta lógica que hablábamos de experimentación, de que la ciudadanía proponga, nos hemos encontrado con muchas barreras, como había muy poca voluntad a colaborar y a permitir que desde aquí se entrara en cuestiones... ¿Con qué argumentos? Bueno, primero os cuento, perdón, hace el proyecto, y ahora sí, porque me he ido a esa parte. O sea, nuestra idea era crear un grupo de trabajo aquí estable en Media Lab, que tuviera tanto personas que vinieran del mundo de la investigación académica, técnicos del Ayuntamiento de Madrid, de diferentes áreas, y personas, no sé, podemos llamar activistas, o gente que viene de movimientos sociales, o personas que participan en iniciativas ciudadanas, ¿no? Y que de esos tres perfiles se pusiera en común el conocimiento y se identificara en qué áreas se podría trabajar para que jurídicamente pues los trámites fueran más fáciles, para permitir, sobre todo, que esas iniciativas ciudadanas pudieran salir adelante de una forma, ¿no?, menos rígida, más ligera, ¿no? Y bueno, como Media Lab creo que tiene una posición bastante privilegiada dentro del ayuntamiento para poder ser interlocutor y proponer propuestas, ¿no?, porque nos movemos en el ámbito de la cultura, ¿no?, que yo creo que te abre muchas más puertas que si partes como de la idea de una disciplina concreta, ¿no? Entonces, Media Lab con esta propuesta va al ayuntamiento y plantea el que queremos que vengan técnicos del ayuntamiento a participar en ese grupo de trabajo y que nos ayuden primero a detectar, ¿no?, de, también ellos en qué áreas necesitarían ayuda, ¿no?, tanto de investigadores, académicos y ciudadanía, para poder como, no sé, sobrepasar algunos obstáculos jurídicos que ellos mismos también tienen dentro de la propia institución. No pensemos que es la lógica de yo como ciudadana me doy contra el muro de la institución. O sea, dentro de la propia ayuntamiento los técnicos también sufren, esa, tienen las manos atadas, muchos de ellos también, ¿no? Entonces, nos interesaba hacerles esa propuesta. Y bueno, pues nos recibieron, pero lo que nos dijeron es que ellos nos iban a marcar los temas y la agenda. Entonces nos pedían que trabajáramos sobre la regulación del taxi. O sobre la... ¿No es un tema menor? Bueno, no es un tema menor para nada, yo creo que es muy interesante. El laboratorio para la Ciudad de México quiso hacer lo mismo y partió, o sea, le pusieron la misma condición, muy loco. Sí, creo que es un tema muy, muy complejo. O la gestión de los espacios públicos de los bares, de los lugares también de ocio y demás, de las terrazas. O sea, temas que nos parecen interesantes, pero uno, por eso decía antes la cuestión de lo político y de Media Lab. Nosotros no podemos responder a una agenda, o sea, no podemos ser el brazo armado ejecutor de unas decisiones, o sea, no, no podemos, no queremos, y yo personalmente creo que no debemos. Entonces, creo que esa agenda debería salir de un consenso, claro, entre esos diferentes actores, que para eso se convocan a diferentes actores, para eso, que cada cual traiga una sensibilidad y una mirada y coloque sobre la mesa en qué podríamos trabajar, qué herramientas tenemos y qué necesidad. Tengo entonces una pregunta sobre eso, Lorena, porque tú decías eso, porque no son entonces una institución pública. ¿Qué? El Media Lab es, sí, una institución pública. Sí. Media Lab es una institución pública. De, que depende del Ayuntamiento de Madrid. Sí. Y, pero no sigue la agenda, o sea, tiene como una normativa que le permite no seguir la agenda del gobierno y poder, claro, funcionar. Claro, porque tiene una cierta autonomía como centro cultural público. Y eso debe ser independiente de cuál sea el programa. Vale. Concreto, la ideología concreta, claro, es un, vale, centro cultural que tiene como unas líneas de trabajo y que, sí, evidentemente hay que alinearse con la política municipal, pero eso es diferente a, vale, ejecutar una agenda, ¿no? Entonces, bueno, es un proyecto que lleva más de un año como intentando siempre ponerse en marcha, pero damos contra una barrera muy clara en ese sentido, ¿no? Y bueno, estamos intentando buscar otras fórmulas, quizá haya que pensar en otros interlocutores dentro del ayuntamiento, no tanto los técnicos, sino quizá otras figuras, perdón, al revés, o sea, hemos intentado ir a lo más alto, a direcciones generales y responsables, igual hay que ir más abajo y hacer una propuesta con ellos desde abajo para que luego eso se pueda escalar hacia arriba. Igual nos hemos equivocado en la estrategia, quiero decir, y nos hemos dado pues contra lo más alto en el ayuntamiento, que efectivamente pues lo que hace es marcar una agenda muy legítima, por supuesto, pero que no podíamos seguir. ¿Y lo jurídico es porque es la normativa legal en lo que quieren incidir? Claro, la normativa, que pueden ser ordenanzas, ¿no? Pueden ser regulaciones muy concretas. Hacerle modificaciones. Claro, eso es. O que incluyan determinados criterios sociales o de sostenibilidad o cuestiones de género. O sea, también poder introducir modificaciones en base a otro tipo de criterios. O sea, que la mirada de la legislación tenga en cuenta que hay una complejidad, ¿no?, en lo social y en la ciudadanía, que también tiene que estar recogida. Modificar más bien los decretos, porque no es la normativa general, porque eso sería un procedimiento más, sí, grande. Como más bien herramientas o instrumentos, vale, concretos, operativos, que al final son los que te permiten pues hacer una fiesta en el espacio público o no. Claro, los decretos. Por ejemplo, que los vecinos puedan organizar una fiesta en el espacio público o no. Claro. Y eso está regulado por una cosa que se llama ordenanza. Ordenanza, y ahí se podría incidir, o sea, en herramientas y instrumentos concretos. Vale. No en el gran marco legislativo, que no se puede, y probablemente no sea tan operativo cómo conseguir que haya un par de cambios en esa ordenanza y que, pues, poner un ejemplo que luego veremos, pues que los vecinos puedan hacer una fiesta en el espacio público sin tener que pedir 80.000 permisos o directamente recibiendo siempre una negativa de esto no se puede hacer, ¿no? Entonces, bueno, está, como es un proyecto que está continuamente en marcha, pero no en el sentido bonito de que se está construyendo, sino de que no consigue arrancar, que es algo está agendado. Sí, eso es. Entonces, bueno, como un ejemplo, creo, también de, bueno, no de fracaso, pero sí de que muchas veces, sobre todo administrativamente, los tiempos son mucho más lentos. El siguiente proyecto, el tercero ya solo quedan dos, se llama Madrid Escucha. Y este lo que intenta hacer es toda esta secuencia que os he contado de las convocatorias primero de proyectos, luego de colaboradores, los talleres de prototipado de 2 semanas, que se juntan aquí los grupos y demás, pues hacer esto, pero intentando que en esos grupos de trabajo quienes se sienten a la mesa sean por una parte ciudadanía y por otra parte empleados públicos del Ayuntamiento de Madrid. O sea, esto siempre es un poco raro porque es como si los empleados públicos no fueran ciudadanos. O sea, siempre tengo como este conflicto cuando cuento este proyecto. Pero digamos que la idea es convocarles a este proyecto para que traigan ese conocimiento y esa experiencia que tienen de conocer por dentro la maquinaria y las entrañas de cómo funciona al final la ciudad. Entonces, que la vale gente... calidad de... Exacto, eso es. Que vale calidad de empleados públicos y que lo que nos interesa es que traigan esa experiencia de conocer como los entresijos por dentro de cómo funciona y cómo podría funcionar la ciudad. Y por otra parte, pues quienes la vivimos en el día a día y tenemos la experiencia directa de ser ciudadanos y ciudadanas y conocemos lo que le pasa a nuestra plaza, a nuestro parque, a nuestra comunidad de vecinos, al autobús que cogemos, etcétera, ¿no? Como convocar esos dos saberes sobre la ciudad, que partimos de la idea de que se potenciaría mucho si se cruzan entre sí y se ponen a dialogar, ¿no? Y luego como el objetivo grande, que sería que las instituciones sean más permeables, ¿no? Más flexibles y que incorporen más la participación de la ciudadanía desde el propio diseño de los proyectos, ¿no? Que no sea una consulta de quieres esto o no lo quieres, sino que haya una incorporación previa de esa experiencia cotidiana de los ciudadanos en la definición de los problemas. O sea, de ahí la propia convocatoria, aquí sería como ese dispositivo de escucha, de saber qué le está sucediendo a la ciudad y qué es lo que la ciudadanía, por una parte, y los técnicos del ayuntamiento, por otra, querrían traer a esta convocatoria para resolver o para abordar. O sea, también decimos que no solo resolver cuestiones, que no queremos solo pensar en los problemas, en lo que está mal, que por supuesto hay mil cosas que están mal en la ciudad de Madrid, sino también pensar en, no sé, crear espacios para la belleza, para lo lúdico, para el encuentro, ¿no? Que no tiene que ser solo como el identificar lo que está mal y con una lógica también como solucionista, sino más bien pensar qué tipo de cosas queremos abordar y explorar en común y colaborativamente, ¿no? A veces medio en serio, medio en broma, cuando hablamos de este proyecto decimos que parte de una pregunta que sería, vale, ciudadano, todo aquello que siempre quisiste hacer y nunca tuviste a un funcionario cerca, ¿no? Y funcionario, todo aquello que siempre quisiste hacer y nunca tuviste a un ciudadano cerca, a un ciudadano con el que compartir esto, ¿no? También queremos hacer ahora otro modelo, como el programa este de Bertín Osborne, lo conocéis, que van a su casa... Sí. Bueno, pues hacer eso, pero que sea que un día los ciudadanos visitamos la casa de los... Estamos buscando a Bertín, si conocéis a alguien que pueda ayudarnos, porque de verdad como que queremos también darles a... No lo digo en broma, ¿eh? Como una parte de humor, ¿no? Y de rebajar un poco, porque a veces es la lógica de la confrontación, ¿no? O sea, de lo que yo gano como ciudadano, tú lo pierdes como institución, y lo que tú ganas como institución, yo lo pierdo como ciudadano, ¿no? Hay un poco esa lógica de ganar o perder. Entonces, de ahí viene... Porque me miráis muy raro con esto de Bertín Osborne, pero es verdad, como que queremos en serio... Ah, perdona, que no... Es un programa de un famoso Bertín Osborne, que invita a gente a cenar a su casa, ¿no? Es una entrevista mientras cena. Como utilizar ese formato que es bastante popular, ¿no? Y conocido, y que un día nos podamos ir, el grupo de ciudadanos que participen, cualquiera, al ayuntamiento, vamos a conocer, a la, ¿no? Como somos los anfitriones que sean los del ayuntamiento y viceversa. Que la gente del ayuntamiento, los técnicos, vayan y visiten el huerto del barrio o visiten el colectivo de mujeres mayores que está creando una cooperativa de cuidados. O sea, que haya como... O sea, porque creo que si hablamos de escucharnos y de trabajar, si no te conoces es bastante difícil, ¿no? Entonces, es algo igual muy básico de conocer literalmente dónde se sienta el funcionario, cómo es su mesa, cómo es el edificio en el que trabaja, cuál es su día a día, ¿no? Un poco como generar esa empatía y esa posibilidad de que de ahí pueda haber una colaboración un poquito más sólida, ¿no? Entonces, bueno, como que estamos explorando ese tipo de formatos que sí que permitan que esos canales de escucha sean como directos en la práctica, en el hacer de cada uno, ¿no? Y si yo soy una ciudadana y estoy involucrada en un huerto, pues que vengan a ver el huerto que estoy haciendo y viceversa. Si yo soy una funcionaria que cada día me doy contra el muro de la normativa, de la estructura administrativa, conocer eso y ponerle cara, ¿no? Si no es como la figura también como fría y gris, ¿no? Del funcionario que ni siquiera sabemos dónde trabaja y cómo es su día a día, ¿no? Entonces, bueno, eso está en marcha. Se ha hecho una primera edición de estos talleres de Madrid Escucha. Se realizó en primavera de este año y se seleccionaron 9 proyectos. La primera convocatoria seleccionaron 9 proyectos y luego se abrió la de colaboradores y ahí se llegó casi hasta los, creo que 80 y pico, 90 personas que se apuntaron. Los proyectos eran muy variados. Había uno que es el que podéis ver aquí arriba a la izquierda. Sí, que lo presentó además una técnica del ayuntamiento, era la promotora, era quien tuvo la idea, y era crear un asiento abatible que se pudiera fijar en las paredes de la ciudad, en las calles sobre todo más estrechas o más empinadas, para que la gente mayor, o si vas un día con las bolsas de la compra, o estás embarazada, o vas con niños, pues puedas sentarte a descansar en la ciudad, ¿no? Son un poco partida de la idea de que es verdad que en la ciudad, en el espacio público, sobre todo en determinadas calles del centro, que son más estrechas, no hay lugares en los que te puedas parar a descansar. Entonces hicieron un prototipo que está ahí, se ve ahí arriba a la derecha, ese sería el asiento, que luego tiene como unos muelles, entonces quedaría... Es que ahí no se ve, claro. Queda pegado. Claro, quedaría... Ese soporte quedaría como aquí así, en vertical, entonces tú llegas y lo bajas así. ¿Como los de la Renfe estos que están...? Sí, como esos. Entonces tú te sentarías. Eso estaría como en calles, sobre todo, ya os digo, del centro histórico, que son más estrechas y no hay lugares para descansar. O sea, que la idea es como muy sencilla, pero yo creo que muy potente, ¿no? Y da a pensar también qué lugares hay para los cuerpos que son diferentes, ¿no? O que no son capaces de manejarse por la ciudad, como el cuerpo medio, que igual no necesita sentarse a descansar. Y es interesante también que lo presentó una técnica del ayuntamiento, es la que está ahí al fondo trabajando, al fondo de todo de los tres. Ella es técnica del ayuntamiento del área de educación medioambiental. Y ella lo presentó y se sumaron dos ciudadanos, que son el chico y la chica que están con ella. No se conocían de nada y empezaron a trabajar en esas dos semanas y ya tienen el prototipo del banco. Y ahora están intentando que dentro del ayuntamiento eso se incorpore como parte de una política pública de movilidad y de accesibilidad dentro de la ciudad. Bueno. Ellos mismos hacen la perdón, me siento mal. Ellos mismos median con el aparato público para lograr la lámpara. En este caso sí, porque ella es la promotora de la idea, es técnica del ayuntamiento. Entonces hay una parte que la está haciendo ella dentro del propio ayuntamiento y otra que estamos haciendo desde Media Lab, contactando con otras áreas que también están involucradas. También siguen apoyando. Uh-huh. Sí. Y bueno, como es el caso más claro de éxito dentro de los talleres y que tiene esa mezcla interesante de que en este caso fue una propia técnica del ayuntamiento la que acudió y era pues, vale, todo lo que siempre quise hacer y nunca tuve a ciudadanos con quienes hacerlo, y tuvo la suerte de que aparecieron dos, además como muy implicados y muy motivados, se llevaron muy bien y consiguieron llegar al prototipo. Y bueno, si queréis verlo, lo tengo abajo en mi mesa, el banco, y siguen trabajando ahora en otros prototipos y en poder insertarlo dentro de la estructura del ayuntamiento y que se puedan producir más bancos. Luego entramos en todas las complejidades de si entraría una empresa a hacerlo, qué tipo de contratación, pero al menos el primer paso, primero detectar la idea, ¿no? De ahí también es que el proyecto se llama Madrid Escucha, de detectar, ¿no? Que hay una idea que se considera pues, que cubre una necesidad social en este caso y que se podría implementar con bajo costo. O sea, el coste de este prototipo es mínimo y se hizo en dos semanas, ni siquiera dos semanas, fueron seis tardes. ¿Y por qué canales hace el llamado a la ciudadanía, a los empleados municipales? ¿Cómo? Eso hay un equipo de lo que os comentaba antes de mediación. Hay un equipo, en esta primera edición de Madrid Escucha hubo solo dos personas y que ellas iban literalmente caminando por la calle, hablando con la gente, por todos los edificios del ayuntamiento, contando el proyecto, enviando información, colgando carteles, proponiendo reuniones para conseguir que la gente primero conociera el proyecto y luego quisiera participar. Dos personas es muy poco para una estructura tan grande como el ayuntamiento y una ciudad como Madrid, entonces este año van a ser cuatro, que tampoco es mucho, pero o sea, que en realidad también es la idea, es muy poco, pero la idea es pensar que tenemos que convocar a más agentes que sean mediadores. O sea, el propio mediador es mediador, vosotros podríais ser mediadores, es decir, como enrolar, ¿no?, a diferentes personas que pudieran hacer esa labor, que al final... Esa es muy buena pregunta también. En el caso de Madrid Escucha no se hace convocatoria pública para mediadores, se hace contratación directa. Se selecciona a personas que por su perfil concreto, por conocer bien la administración, por conocer iniciativas ciudadanas, por tener habilidades pues, de mediador, que tienes que tener capacidad de escucha, herramientas para hacer dinámicas grupales, etc., se seleccionan directamente. En otro proyecto que os voy a contar ahora, se llama Experimenta Distritos, y hay una convocatoria pública que de hecho está abierta ahora hasta el domingo, si os interesa. Y se ofertan 10 plazas, y son, evidentemente son todas remuneradas, o sea, es un puesto de trabajo aquí en Media Lab, remunerado para trabajar como mediador. ¿Esas son las que creo que leí que tenías que ser autónomo? Sí, es contratación mercantil, sí. Sí. ¿Qué son los mediadores de Media Lab, de siempre, ¿no? Es otra historia. Que hay un equipo de mediación aquí en Media Lab, que eso todavía no se ha abierto la... Todavía no se ha abierto la convocatoria, pero se abrirá para un equipo de personas que estarían trabajando aquí en Media Lab, haciendo esas labores que decíamos de conectar a los proyectos con la gente, escuchar, acoger, etc. Y luego, estos dos proyectos que os estoy contando yo, Madrid Escucha y el siguiente, que se llama Experimenta Distrito, tienen su propio equipo de mediación. Porque son proyectos que suceden fuera de los muros de Media Lab, en gran medida. O sea, tienes que ir... La gente del ayuntamiento no va a venir aquí, sobre todo los técnicos. O sea, tú tienes que ir allí a contárselo. y tienes también que caminar, es que es literalmente caminarte la ciudad, ir como contando el proyecto, y luego hay otra parte que no es caminar, que es como hacer conexiones, pues voy a escribir a esta fundación que trabaja sobre accesibilidad para ver si quieren apuntarse a Madrid Escucha, o esta otra que es una asociación de funcionarios de no sé cuánto, o ¿no? como tener en la cabeza el mapa de actores de la ciudad, o esta asociación de vecinos, o esta comunidad, ¿perdona? Es un poco la función de relaciones públicas, ¿no? Que tiene sí. Escucha. Sí, tiene una parte efectivamente de relaciones está públicas bien. Y otra también muy importante de comunicación, o sea, adaptar el lenguaje, adaptar el mensaje, porque no es lo mismo contárselo al técnico de economía que a un técnico del área de cultura, que a una vecina del barrio, que a alguien de una empresa, o sea, como adaptar mucho el lenguaje y la propuesta y ajustarlo bien. Bueno, abajo a la derecha podéis ver como el ambiente de los talleres, ¿no? Lo que os decía, como un entorno en el que mucha gente trabaja junto a la vez, sí. Una duda pequeña, por ejemplo, cuando tú desarrollas un proyecto de estos, el material, ¿quién te lo provee? Media Lab, sí, hay un presupuesto de en torno, hay como 3.000 euros para todos los proyectos. Si pensamos que hay un máximo de 10 proyectos, serían como en torno a 300 euros por proyecto, pero se redistribuye. Es decir, que si yo solo necesito un paquete de bolígrafos y de folios y me gasto 10 euros y otro proyecto igual necesita, no sé, una antena de wifi para lo que sea, pues hay una redistribución entre los proyectos. Pero eso lo pone Media Lab y pone la infraestructura también material y humana. Hay un equipo de mentores, son como figuras que van tutorizando, por así decirlo, cada proyecto y que ayudan a los proyectos a pues hacerse preguntas, a cuestionarse qué pasos están dando, les ofrecen materiales, les cuentan, oye, pues yo conozco una experiencia en Barcelona que está haciendo esto mismo. O sea, gente que son como, no sé, como la figura de un, no sé cómo llamarlo, un tutor que ayuda al desarrollo del proyecto. O sea, no se quedan los proyectos ahí solos trabajando, sino y también son puestos remunerados que nosotros desde Media Lab elegimos a un equipo de 5 personas que están trabajando durante las 2 semanas con esos proyectos. Y aparte toda una infraestructura material de ofrecer catering, ofrecer ludoteca para que las personas que tienen hijos puedan también venir a participar igual, el propio espacio de Media Lab, los materiales que decíamos, hay toda una comunicación y visibilización de los proyectos que también está añadida, ¿no? Por el mero hecho de participar. Bueno, okay. Creo que eso es lo que hace también que un laboratorio ciudadano pueda ofrecer esa infraestructura para la colaboración, ¿no? Que no sucede en la Ingobernable, aquí al lado, en el Centro Social Ocupado, ¿no? Que también son lugares en los que se hace experimentación de trabajo colaborativo, pero no hay una infraestructura, en este caso pública, puesta al servicio de todo esto. Bueno, perdonad, ya vamos terminando. Sé que estáis muy cansados. Bueno, estos son ejemplos como de algunos de los prototipos que se hicieron. El de arriba es el que os decía, el del banco, el proyecto que se llamaba Tómate un descanso. El de aquí de la izquierda es aquí la entrada del propio Media Lab, lo podéis ver ahora cuando salgáis. Se llama un Bancorque, que es un mitad banco, mitad... no sé la palabra. Alcorque. Alcorque, gracias. Entonces era un proyecto que se llamaba Jardinería Vecinal en el espacio público y planteaban eso, como desde las propias comunidades de vecinos y de gente del barrio se podrían implicar en crear espacios que fueran a través de la jardinería lugares de encuentro intergeneracionales y que permitieran tener pues nuevamente lugares de descanso y de encuentro en el barrio. Y el de abajo a la derecha es uno de los materiales que hizo un grupo que se llamaba Iniciativa Fiestopolitana Madrileña, que es la idea que os decía antes de la posibilidad de que los vecinos, la ciudadanía, puedan hacer fiestas autogestionadas en el espacio público. Entonces, trabajaron sobre una ordenanza concreta, vino un técnico del ayuntamiento, o sea, en la mesa era un grupo de ciudadanos que presentaron esta propuesta de lo que queremos es que administrativamente sea más fácil, que si yo con mi comunidad de vecinos, mis amigos, mi familia, quien sea, quiero montar una fiesta en el espacio público, sea mucho más fácil y no haya tantas trabas administrativas. Y entonces trabajaron con un técnico del ayuntamiento que se apuntó a este proyecto durante esas 2 semanas y entonces encontraron algo que a mí me parece muy divertido, que se llaman fiestas de bajo impacto. Parece como muy gracioso como concepto, pero bueno, que son pues evidentemente fiestas que son más respetuosas en términos de medio ambiente, sostenibilidad, el ruido que haces, pero que si tú te cuelas por ahí, por ese margen que hay en la normativa, pues puedes llegar a hacer una fiesta en el espacio. Entonces bueno, como que estuvieron trabajando lo que hablábamos antes, esa herramienta administrativa, más que jurídica, en este caso administrativa concreta, que te permite que tú tengas un apoyo institucional, que no venga la policía a echarte y que habites el espacio público desde una lógica colectiva, ¿no? Que sea pues, que en el barrio se pueda hacer una fiesta. Bueno, hubo más proyectos, hubo otro sobre crianza, otro sobre crear una escuela para enseñar a montar en bici, hubo otro proyecto que tenía más que ver con utilizar las azoteas de los colegios y convertirlas en espacios para huertas y educación medioambiental. Había varios proyectos, pero muchos de ellos tenían que ver con espacio público, con cuestiones medioambientales y con movilidad sobre todo. Y este año ahora, en, bueno, este año no, el año que viene, en primavera del año que viene haremos la segunda edición de Madrid Escucha, pero será temática. Esta primera edición era general, o sea, tú puedes presentar un proyecto sobre lo que quisieras. Y esta segunda edición va a ser temática sobre movilidad, o sea, que los proyectos que se presenten tendrán que ser sobre movilidad. En un sentido muy amplio, no la movilidad entendida como algo técnico, sino la movilidad como una cultura de la movilidad, ¿no? O sea, como de qué tipo de ciudad genera la posibilidad que tengamos o no de movernos, cómo afecta a diferentes colectivos sociales, qué cuestiones de género atraviesan, etc. Pero será temático, aunque sea en sentido amplio, será temático sobre movilidad. Y bueno, os animo a que si queréis participéis o penséis en posibles proyectos para desarrollar. Si siempre habéis querido conocer a un técnico del ayuntamiento, pues es vuestro proyecto. Y si tenéis alguna idea que consideréis que pueda tener como necesidad ese apoyo institucional, ¿no? Que muchas veces muchas iniciativas ciudadanas mueren porque no sabes ni siquiera con quién hablar. No tienes identificado con quién del ayuntamiento podrías hablar. Y un espacio como este, en general Media Lab, y más este proyecto concreto, te ofrece la posibilidad de ponerle cara a las personas del ayuntamiento con las que podrías hablar para que esa iniciativa ciudadana pueda salir adelante, ¿no? O al menos pueda saber si es viable o no, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, ofrece esa posibilidad de interlocución más directa entre ciudadanía e instituciones. Y el último, ya voy a ir muy rápido, se llama Experimenta Distrito. Ay, me pasa. Y utiliza la misma lógica que hemos venido hablando, de talleres de prototipado, convocatorias, etc. Pero en este caso lo que hace es llevar toda esta propuesta a diferentes barrios de la ciudad de Madrid. O sea, la idea es descentralizar el modelo de Media Lab, conectar también con una línea estratégica del ayuntamiento que tiene que ver con la cultura de proximidad, ¿no? O sea, con trabajar desde lo local, desde las realidades concretas de los barrios, y que las propias propuestas partan de ahí. Entonces, digamos que lo que Media Lab ofrece es una forma de hacer, esta metodología que hemos estado hablando, y la posibilidad de que en cada distrito de la ciudad, en cada barrio, se puedan reapropiar, ¿no?, de esa lógica de la experimentación del prototipado y conectarla con las realidades de ese territorio, ¿no? Hemos hecho hasta ahora dos ediciones, un proyecto piloto en Villaverde del año pasado, que es la imagen que podéis ver abajo a la izquierda, es un parque de Villaverde, que es uno de los proyectos que se desarrollaron, un grupo de chavales que quería construir unas barras para poder hacer, se llama calistenia, deporte al aire libre en el parque, y las construyeron ellos, las barras. Fue la primera edición en el año pasado, en octubre, y luego pasamos a otra escala, que fue hacerlo en tres distritos a la vez, que fueron Fuencarral el Pardo, Moratalaz y Retiro. Y eso sucedió entre abril y mayo de este año, y con esa misma secuencia, pues al final lo que tenemos a día de hoy son en torno a 40 proyectos, se han hecho una media de 10 proyectos en cada uno de esos barrios, y ahora tenemos 40 prototipos, muchos de ellos continúan trabajando, otros no, continuamos acompañando a alguno de ellos para conectarlos bien con otros programas dentro del ayuntamiento, o bien para búsqueda de financiación, o bien para seguir visibilizándolos. Aquí tenéis arriba a la izquierda, se desarrolló en Fuencarral el Pardo, es otro distrito en el norte de la ciudad, y lo que planteaban era hacer huertos que permitieran que las personas mayores o con diversidad funcional también pudieran plantar. Entonces eran huertos más elevados, ahí no están terminados del todo, pero sería darle más altura para que no te tengas que agachar ni estar en una posición que para la gente mayor o para la gente con diversidad funcional no les permite, ¿no?, estar plantando. Y el de abajo a la derecha, que lo puse también porque no es algo tan material como los otros dos, sino que tiene que ver más con recoger la memoria del barrio, ¿no? Era un grupo que lo que planteaban era recoger historias del distrito de Retiro, y al final han hecho un mapa sonoro con todas esas historias. Hay un mural con un mapa sonoro con diferentes archivos MP3, y si tú te acercas a cada uno de... tienen como un soporte, y si te acercas a cada uno de esos soportes, pues escuchas la historia contada por el vecino o por la vecina, y que narra tanto históricamente como en la actualidad pues cuál es la historia de ese barrio, ¿no? A mí me parece muy curioso que en todos los distritos, en los cuatro que hemos hecho, siempre ha habido propuestas de recuperar la memoria del barrio. O sea, creo que también habla de un momento histórico en el que hay una necesidad y un interés por recuperar esa historia del barrio. Y nada, aquí también hay un equipo de mediación, como os decía, en este caso está todavía más justificado porque hay que ir caminando... ¿Dónde está eso que dices de los audios? ¿Está en el distrito? Sí, está en el distrito, lo vamos a intentar traer aquí a Medialab para que se pueda ver. Y la idea es que ahora vamos a hacer una nueva edición en tres distritos nuevos. Está abierta la convocatoria si os interesa para mediación. A la vez se está continuando con las experiencias de dos de los distritos que ya han participado, que son Fuencarral y Moratalaz. Las propias juntas de distritos, el gobierno local ha decidido seguir financiando para que siga habiendo un laboratorio ciudadano en el barrio, porque ese es al final como el objetivo último de Experimenta Distrito, que en cada barrio pudiera haber, igual que hay una biblioteca, igual que hay un colegio, igual que hay un centro de día, que sea como una dotación pública más, un lugar al que puedas ir a hacer proyectos con otras personas, ¿no? Bajo todas estas lógicas que hemos hablado de cultura libre, experimentar, etc., ¿no? Es como el objetivo último, el gran objetivo. Pero bueno, parece que por lo menos en estos dos lugares el propio gobierno local está financiando para que eso pueda ser posible. Porque claro, desde aquí de Media Lab lo que hacemos es un proceso de 6 meses, que ese laboratorio ciudadano es temporal. Estamos 6 meses trabajando en el territorio, hay un laboratorio ciudadano temporal, se prototipan esos 10 proyectos, pero luego nosotros, entre comillas, nos vamos y lo que queda es la propia comunidad. Y en este caso, bueno, pues sí que ha funcionado bien. Y hay además la suerte de que institucionalmente y públicamente hay financiación para que ese laboratorio ya no sea temporal de 6 meses y pueda tener más continuidad en el tiempo y pueda quedar como una infraestructura estable en el territorio que permita que los vecinos de ese barrio no tengan que venir a Media Lab, porque de hecho no vienen a Media Lab. También el proyecto nace de esa constatación de que los vecinos de otros barrios no vienen a Media Lab. Aunque sea una dotación para toda la ciudad, pues estamos en pleno Paseo del Prado, Atocha, o sea, no se reconoce como un lugar al que venir a plantear yo quiero que en mi barrio haya esto, ¿no? Y bueno, y aparte de esa continuidad de los 2 distritos y de los 3 nuevos que vamos a trabajar ahora, también hay una convocatoria internacional. Es decir, la idea es crear como una red de laboratorios de barrio a nivel internacional. Hay mucha relación sobre todo con América Latina, muchas ciudades que ya se han sumado y que también harán la experiencia a la vez que aquí en Madrid. Y es una forma, yo creo que también, de crear como una especie de repositorio, ¿no? De proyectos o de prototipos que puedan viajar entre sí, ¿no? Entonces igual estos chavales de aquí de Villaverde, pues que puedan viajar a Bogotá y si no viajar ellos, por lo menos la idea del proyecto, la réplica, y que se pueda establecer esa colaboración y viceversa, ¿no? Un proyecto que se hace, no sé, en un barrio de Lima, que se pueda adaptar aquí en Vallecas y poder como que el conocimiento sea distribuido, ¿no? Y que sea literalmente una red de laboratorios en diferentes barrios de la ciudad. ¿Y en qué barrio los puedes hacer ahora? La nueva convocatoria es en Puente de Vallecas. Ahí vamos a estar trabajando. Este año vamos a hacerlo también, como en el caso de Madrid se escucha, temático. Las primeras ediciones hasta ahora han sido generales, abiertas. Ahora queremos hacerlo temático, aunque nuevamente sea con una lógica muy amplia. En Puente de Vallecas, como os decía, vamos a trabajar sobre el tema de salud comunitaria. En concreto vamos a tener como el campamento base, que eso no lo he dicho, pero en cada distrito, en cada barrio, tenemos como el campamento base en una institución pública local que nos acoge, ¿no? También porque la idea es que así esas instituciones conozcan el funcionamiento de Media Lab y puedan decidir si les sirve, si no, si es una herramienta útil para conectar más con la ciudadanía. Entonces, esos eran un centro de Madrid Salud, que son centros, no sé si los conocéis, pero que se dedican a prevención de enfermedad y promoción de la salud. O sea, no son centros asistenciales, o sea, no vas allí si te rompes una pierna, sino que hacen más actividades para sensibilizar, no sé, pues cuestiones de adicciones, tabaquismo, salud sexual y reproductiva, alimentación saludable, etc. Es un recurso, la verdad, que yo creo muy interesante y muy poco conocido. Entonces vamos a trabajar con ellos sobre temas de salud comunitaria, esto va a ser en Puente de Vallecas. Luego vamos a estar trabajando en Chamartín, que está en el norte de la ciudad, que es un perfil socioeconómico totalmente diferente a Puente de Vallecas, que está en el sur y son poblaciones mucho más vulnerables. En Chamartín vamos a trabajar sobre educación, también en relación con un colegio y un centro de educación infantil públicos. Y el tercer distrito, en realidad el tercer distrito son 2, Latina y Moncloa-Aravaca, porque ahí vamos a trabajar con Casa de Campo. No sé si conocéis que en los recintos feriales de Casa de Campo se está haciendo todo un proceso de recuperar edificios, infraestructuras, muchas de ellas que estaban abandonadas, y se quiere hacer mediante un proceso participativo el pensar qué usos podrían tener esos espacios para que puedan ser dotaciones ciudadanas. Entonces, Experimenta Distrito será una herramienta que permita activar a los vecinos, a animarles a que presenten ideas que podrían desarrollarse en Casa de Campo. Y eso va a convivir, como os decía, con la dimensión internacional y con Fuencarral y Moratalaz, que continúan activos, pero ya no van a tener esta fase de laboratorio temporal, sino que van a tener que diseñar cómo sería, qué forma tendría un laboratorio permanente en nuestro barrio. O sea, eso es en lo que van a estar trabajando los vecinos ahora. Va a haber mediadores también trabajando con ellos, pero que digamos ya será el tener una propuesta de vale, qué forma tendría un laboratorio ciudadano en este barrio concreto, porque la idea es que lo que os decía, ¿no? Que la propuesta se adapte al territorio, no que la gente compre el modelo de Media Lab y se lo lleve a otro sitio, eso no tiene sentido, sino que se reapropie en función de las características de ese barrio. Y yo creo que ya... ¿Cómo se decide lo de los barrios? O sea, por ejemplo, este año vamos a ir a estos 3, el otro año vamos a otro, ¿eso cómo lo deciden? Eso, enviamos la información a todas las juntas de distrito. Hay 21 distritos en Madrid, cada uno tiene su junta municipal, y lo que hacemos es conectarnos con la figura de los asesores, que son como la mano derecha del concejal, y les enviamos a todos ellos la información. y ellos nos envían, les preguntamos por qué querrías hacer experimento a distrito en tu barrio, en qué lugar, en qué institución pública lo harías y qué crees que sería interesante trabajar en tu barrio. Les hacemos esas tres preguntas y con todas las respuestas que recibimos a eso seleccionamos en función de criterios que tienen que ver con el interés de la temática. Por ejemplo, de la salud comunitaria, pues parecía que había un ámbito muy interesante de conectar el trabajo colaborativo con la idea de salud comunitaria. Luego, por ejemplo, el distrito de Chamartín, pues es un distrito norte que no tiene muchos procesos participativos abiertos, que es mucho más invisible, ¿no?, en términos de participación. Nos parecía interesante, pues también por cuestiones de reequilibrio territorial, trabajar también con el norte de la ciudad, ¿no?, que parece que siempre nos vamos a pensar en el sur cuando hay cuestiones de participación o de hablar con los vecinos. Y luego, en el caso de Casa de Campo, porque es todo un proceso en el que están implicadas diferentes áreas del ayuntamiento para repensar el uso de espacios ciudadanos y ver qué tipo de instituciones, de edificios podría haber. Y nos parecía que el propio Media Lab tiene bastante experiencia en dotar y dar vida a un edificio vacío como era este, ¿no? O sea, el crear una propuesta que además desde el inicio, desde su propio diseño, estuviera abierta a la comunidad y en el que la gente pudiera participar y decir, vale, queremos que este edificio sea para esto, que sirva a estos objetivos y que tenga esta lógica, ¿no?, que sea una institución pública. O sea, que en realidad son los distritos los que plantean la temática y sí. Vosotros sí, como lanzamos esa comunicación a todos ellos y entre los que contestan decidimos también intentando equilibrar temáticas, cuestiones territoriales, visibilidad de esos distritos, etc. Pero sí, se les pregunta directamente a ellos. Chao. Gracias. Chao. Ay, que vale muy rápido. Ya os veía cansado. Muchas gracias por también a tus compañeros por esta sesión. Sí, sí. Para tener una cosa preparada. Y ahora ya sabéis lo que es Mediala. No contábamos con ellos. La verdad que esto está guay, lo de experimentar distritos también me interesa bastante. Claro, yo estaba pensando en ti por el tema de su proyecto sobre el pueblo gitano. Ahora está montando, ¿no? Ya te comentaré. Tenía su idea de un proyecto sobre. Bueno, no, mi proyecto era un poco eso, sobre la comunidad gitana. Pero ahora está montando un poco, pero bueno, no lo abandonaré. Pero está montando, ¿no? ¿Y en concreto qué querías trabajar? ¿O? Un poco la vulnerabilidad y sobre todo en la zona de Pamplona y todo esto, que al final están como más excluidos, no tienen ningún acceso. Ah, creo que había una fundación que trabajaba con ellos, que no era de Secretaría de ISEAS, creo que se llamaba. No sé. Pues trabajaba allí en el Pamplona con los chavales, pero un poco más lúdico, de dos, tiempo libre con ellos cuando terminan clase. Y me interesaba el hecho de que al final hay algo, pero que tampoco se da a conocer, también un poco que están muy la discriminación que tienen ahí también dentro del entorno de los mismos que viven con ellos, de los barrios de alrededor, y de ellos mismos la discriminación que pueden hacer hacia otros, entre ellos mismos. De hecho, uno de los motivos por los que nace Experimenta Distrito es para intentar aumentar la diversidad de personas que pueden acceder a la propuesta de Media Lab. Y ahora nos estamos encontrando con situaciones interesantes, sobre todo en Puente de Vallecas, que por ejemplo hay mucha población gitana, y claro, estábamos pensando en seleccionar a los mediadores y normalmente no piensas en los mediadores como gente que pertenezca a sus colectivos afectados, sino como alguien que desde fuera va a hablar con sus colectivos. Entonces, en el propio barrio nos decían, no, es que lo que tendría que haber sería dentro del equipo de mediación una persona que sea gitana y que te dé acceso a esas comunidades, que maneje, ¿no?, desde dentro, y que tenga legitimidad también, que es otra cuestión importante, ¿no?, cuando llegas a un territorio desde fuera, y además cuando vienes, ¿no?, desde el pleno centro de la ciudad, como que tienes que tener, yo creo que mucho tacto para manejar eso y entender que la propuesta es que la gente se reapropie de algo que consideramos útil y una herramienta buena, pero el proyecto parte de la pregunta de si esta forma de hacer que en Media Lab se ha probado útil, valiosa y válida, en conexión con la realidad local de un territorio, tiene sentido o no. Porque además, quiero decir que la gente ya experimenta en los barrios, no es que sea nada nuevo. Lo que creo que es diferente es que haya un proyecto, además institucional, que ponga los recursos, la infraestructura, y que convoque a la gente en esta lógica de ven, experimenta, vamos a construir algo juntos y vamos a acompañarte en ese proceso. O sea, para mí esa es la clave. Es el espacio donde vaya todo, porque sí. Al final todo se dispersa y no... Entonces, y no hay tantos espacios realmente en los que la gente se junte a hacer cosas. O sea, parece muy básico lo que digo, pero no los hay. O sea, la dinamización comunitaria es de nos sentamos y hablamos y hacemos un diagnóstico, que ya hay 80.000 diagnósticos, y digo, si es que ya los diagnósticos están hechos. ¿Dónde se va a hacer esto de distrito? Esto va a ser en abril. Los talleres son dos fines de semana, en abril, 6, 7 y 8 de abril, primer fin de semana. y 20, 21 y 22, segundo fin de semana. Es de viernes por la tarde a domingo por la tarde. Y entre esos dos fines de semana el espacio sigue abierto para que los grupos puedan trabajar, lo que pasa que no es tan intensivo. Digamos que el compromiso, el intensivo, es de viernes a domingo en esos dos fines igual de semana. Igual para el proyecto te interesa participar claro. En eso. Sí, no, sí, sí, lo había pensado. Sí, sí. Y ya no solo por eso, sino porque me interesa bastante el tema de trasladarlo todo lo que es al barrio como tal. Sí. Y se refiere un poco la figura también, pero al final todo termina concentrado en el centro. Claro. El centro, sí. Centro, porque ya el centro sí. Es muy grande. Y la sí. Verdad que se pueden hacer muchas cosas, y otras, o sea, infraestructura hay sí. De sobra para rehabilitar espacios allí y no sale sí. Caro. Sí, claro. Pero luego también es verdad que han pasado cosas muy curiosas, pues ya llevamos